a los hinchas de Instituto. Che, salieron campeones. Muy bien. ¡Cali campeón! ¡Cali campeón! ¡Cali campeón! ¡Cali campeón! Los hinchas de la Gloria. ¡Cali campeón! Dale, dale, campeón, dale, campeón. A ver los hinchas de Racing. Dale, campeón, dale, campeón. Dale, campeón, dale, campeón. A ver los hinchas de Belgrano. ¡Arriba! ¡Vamos! Dale, campeón, dale, campeón. Dale, campeón, dale, campeón. ¡Campeón! No quiere quedar mal con nadie, Leno. ¿Campeón de qué? Campeones, dice Leno José, no. A ver los hinchas de Talleres. Dale campeón, dale campeón. Matadores, matadores, matadores, matadores.